Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The Bush administration's Wall Street bailout continues to come under scrutiny. El rescate económico de Wall Street propuesto por el gobierno de Bush sigue siendo criticado mientras los altos funcionarios presionan al Congreso para que apruebe el plan. El martes, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, comparecieron ante el Comité Bancario del Senado, donde fueron interrogados durante 5 horas. Bernanke les dijo a los legisladores que el bienestar financiero del país depende de la aprobación del rescate económico. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo: mi único interés es que la economía estadounidense se fortalezca y se recupere. Creo que si los mercados crediticios no están funcionando, esos puestos de trabajo se perderán, el índice de desempleo aumentará, más viviendas serán sometidas a ejecuciones hipotecarias, el Producto Bruto Interno disminuirá, que la economía no podrá recuperarse de una manera normal y próspera, sin importar que otras medidas se adopten. Por lo tanto, considero que esto es una condición necesaria para una recuperación próspera de nuestra economía. The Wall Street bailout plan has been criticized on several grounds. El plan de rescate económico de Wall Street ha sido criticado por varios motivos. Quienes se oponen al mismo dicen que le otorgará facultades sin precedentes al Tesoro y sacará del apuro a Wall Street por su propia codicia. Se comenta que los demócratas están ejerciendo presión para que se brinde más ayuda a los propietarios y se establezcan límites en los pagos ejecutivos de las empresas que recibirán ayuda del gobierno. Otras propuestas han sugerido que el gobierno otorgue préstamos de bajos intereses a las empresas en situación crítica en lugar de comprar directamente las deudas incobrables y que el gobierno compre únicamente las acciones e hipotecas de las empresas que luego puedan tener algún valor. Meanwhile, the investing mogul Warren Buffett. Mientras tanto, el magnate de inversiones Warren Buffett anunció que invertirá 5,000 millones de dólares en la firma de Wall Street Goldman Sachs. Esta decisión tuvo lugar días después de que Goldman dijera que iba a reestructurarse como un banco tradicional para evitar ir a la quiebra como otros bancos de inversiones. La Corte Suprema suspendió la ejecución del prisionero de Georgia condenado a muerte, Troy Davis. Esta decisión tuvo lugar el martes de noche, menos de 2 horas antes de que Davis fuera ejecutado. Davis es un afroestadounidense que fue declarado culpable del asesinato en 1989 del oficial de la policía blanco Mark Allen McPhail. Pero desde el juicio, 7 de los 9 testigos no policiales se retractaron de sus declaraciones. No hay evidencia física que vincule directamente a Davis con la escena del crimen. Por otra parte, 3 testigos aseguran que otro hombre luego admitió haber cometido el asesinato. La suspensión se mantendrá hasta el lunes, cuando la Corte Suprema decidirá si la apelación de Davis para un nuevo juicio procederá. Si la Corte rechaza la apelación, Georgia podrá proseguir libremente con la ejecución de Davis. Si se concede la apelación, la ejecución de Davis quedará en suspenso hasta que la Corte Suprema dicte un fallo definitivo. El caso de Davis ha sido defendido por un esfuerzo de bases liderado por su hermana, Martina Correia, que logró el apoyo del expresidente Jimmy Carter, el congresista John Lewis y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu. Here in New York, Wall Street's troubles are spreading to public funding. En Nueva York, los problemas de Wall Street se están extendiendo a los fondos públicos. En respuesta a la falta de ingresos tributarios, el alcalde Michael Bloomberg dice que ordenó recortes de los gastos de los organismos por un total de 1.500 millones de dólares durante los próximos 2 años. Se recortarán cientos de millones de servicios, como el saneamiento, la educación y el Departamento de Policía de Nueva York. President Bush and Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. El presidente Bush y el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad estuvieron entre los líderes mundiales que hablaron en la apertura de la Asamblea General de la ONU el martes. En su último discurso ante la Asamblea General como presidente de Estados Unidos, Bush continuó con la idea recurrente de la Casa Blanca de calificar a la ONU como una institución irrelevante. El presidente Bush dijo: "United Nations is an organization of extraordinary potential. La Organización de las Naciones Unidas tiene un potencial extraordinario. Mientras la ONU reconstruye sus oficinas, también debe abrir la puerta a una nueva era de transparencia, responsabilidad y seriedad en sus propósitos, con determinación y objetivos claros. La ONU puede ser una fuerza poderosa definitivamente mientras nos adentramos en el siglo XXI. Puede confirmar la gran promesa de su fundación. Más tarde ese mismo día, Ahmadinejad subió al podio. Ahmadinejad dijo que Irán está abierto al diálogo, pero que se defendería de cualquier ataque. En una referencia indirecta a Israel y Estados Unidos, Ahmadinejad también pidió el desarme de las grandes potencias nucleares. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo: la nación iraní está dispuesta a dialogar, pero no ha aceptado y no aceptará las exigencias ilegales. Es momento de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, presente un informe claro a la comunidad internacional sobre el control del desarme de estas potencias nucleares y sus actividades nucleares. Haciendo referencia a Israel y a sus seguidores, Ahmadinejad mencionó varias veces a los sionistas durante su discurso. También advirtió que tanto Israel como Estados Unidos podrían colapsar. Mahmoud Ahmadinejad dijo: hoy el régimen sionista va camino al fracaso y no hay manera de que salga de la alcantarilla creada por él mismo y sus seguidores. El imperio estadounidense en el mundo está llegando a su fin y sus próximos líderes deben limitar su interferencia a sus propias fronteras. Hoy la idea de hegemonía se está volviendo rápidamente un demérito. Fuera de las Naciones Unidas, se reunieron manifestantes para protestar por muchas causas diferentes. Cientos de personas protestaron contra el discurso del presidente Bush. En la concentración se realizó un simulacro de submarino. Matis Chirux, de la Organización Veteranos de Irak contra la Guerra, participó en la protesta. Dijo Matis Chirux: la gente tiene que saber que el submarino es una tortura y que no importa quién se lo hagan ni en qué condiciones. Es tortura, puede ser mortal y debería estar prohibido en todas las sociedades democráticas. Mientras tanto, más de 1,000 personas se reunieron para protestar contra el discurso de Ahmadinejad. Nazanin Afshiham, activista iraní-canadiense, dijo que los iraníes se habían concentrado para demostrar al mundo que Ahmadinejad no los representa. Dijo Nazanin Afshiham: hoy organizamos la manifestación del muro de la vergüenza de Ahmadinejad y estamos tratando de dirigir la atención de la comunidad mundial al hecho de que Ahmadinejad no representa al pueblo de Irán y de que hay voces auténticas de iraníes que se están haciendo oír por los abusos de los derechos humanos que tienen lugar en el país. Cerca de allí, más de 100 personas se reunieron para protestar contra la delegación china por su ofensiva contra el movimiento independentista del Tíbet. Tenzin Dorji, miembro de la organización Estudiantes por un Tíbet Libre, ayudó a organizar la concentración. Dijo Tenzin Dorji: toda esta trama no puede seguir ocultando la alarmante realidad de los derechos humanos en China, su brutal ocupación del Tíbet y su continua ofensiva contra este país. La inauguración de la Asamblea General también fue testigo de lo que se cree son las primeras reuniones de la candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, con un líder extranjero. Palin mantuvo reuniones por separado con el presidente afgano, Hamid Karzai, y el presidente colombiano, Álvaro Uribe. Más tarde también se reunió con el exsecretario de Estado, Henry Kissinger. Palin ha sido criticada durante la campaña electoral por carecer de experiencia en política exterior. En Pakistán, los militares de ese país afirman haber recobrado los restos de un avión espía estadounidense cerca de la frontera afgana. Los funcionarios pakistaníes dicen que el aparato se estrelló debido a una falla, pero los aldeanos de la zona dicen que fue derribado. Se cree que es la primera vez que un avión espía estadounidense se estrella en Pakistán. Las noticias llegan en medio de las tensiones en curso entre Estados Unidos y Pakistán, debidas a varios ataques conducidos por Estados Unidos dentro de este país. En Burma, la junta militar liberó su prisionero político más antiguo, Win Tin. El periodista de 79 años pasó los los últimos 19 en la cárcel. Fue arrestado en 1989 por dar refugio a una joven mujer a quien se acusaba de haberse realizado un aborto ilegal. Le dieron más tiempo de condena por criticar abiertamente a la Junta. Poco después de su liberación, Wintin dijo que continuaría oponiéndose a la Junta y luchando por la restauración de la democracia en Burma. De vuelta en Estados Unidos, los demócratas del Congreso dicen que han accedido a dejar que expire una prohibición para realizar perforación mar adentro. La decisión prepararía el camino para la realización de perforaciones petroleras a tan solo 3 millas de ambas costas, a menos que el próximo presidente reinstaure la prohibición. Los demócratas dijeron que habían cedido ante la Casa Blanca para evitar una confrontación por el proyecto más amplio de financiamiento del gobierno. La medida incluye ayuda para el calefaccionamiento de los estadounidenses de bajos ingresos y más dinero para ayuda humanitaria. Los demócratas afirman que la política de perforaciones petroleras del país se decidirá en la próxima elección. Tanto el senador John McCain como el senador Barack Obama han declarado su apoyo a las perforaciones petroleras, aunque Obama ha reclamado límites más estrictos. En Washington, 5 miembros del grupo Veteranos por la Paz desplegaron una pancarta el martes en los archivos nacionales exigiendo el arresto del presidente Bush y el vicepresidente Cheney. La pancarta de 22 pies de largo dice: "Defiendan nuestra Constitución, arresten a los criminales de guerra Bush y Cheney". Los veteranos ocuparon una cornisa de los archivos nacionales donde comenzaron una huelga de hambre por un día. Un juez federal ordenó al ejército de Estados Unidos reconocer como objetor de conciencia y darle una baja honorable a un soldado que declaró que una conversión religiosa en Irak lo hacía oponerse a la guerra en todas sus formas. El soldado de primera clase, Michael Burns, dijo que se había vuelto cada vez más religioso luego de haber sido destinado a Irak hace 2 años. Se cree que Burns es el primer veterano de la guerra de Irak en ser reconocido como objetor de conciencia por sus creencias religiosas. Y en Michigan, la esposa de un diabético comatoso presentó una demanda federal contra la policía local por una golpiza propinada a su marido. Ernest Gringlin, un afroamericano de 59 años, está en coma desde junio. La esposa de Gringlin, Pamela Gringlin, dijo que su esposo entró en coma poco después de haber sido brutalmente golpeado por la policía. Según la demanda, la policía interpretó un episodio hipoglicémico de Gringlin como un signo de ebriedad. Una espirometría confirmó que este no estaba intoxicado y la policía más tarde encontró su bomba de insulina. La policía dice que no tiene secuencias filmadas del arresto de Gringlin. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.